Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. No sé si estamos en el aire, señor Juárez. Yo creo que adelante nuestro tenemos un cartel rojo que dice aire. Aire, sí. Yo soy daltónico, soy daltónico. Hay veces que dice aire y no está en el aire. Claro, hay veces que está prendido. Yo soy daltónico igual, yo veo brillos nada más, no me jodas. Pero, va. Aparte nos sabotean, hay cosas que no salen en vivo. Lo vamos a boxear, hijo de puta, lo vamos a agarrar en la vereda, Walter. Mirá, hola, mi amor, ¿cómo estás? Después del preinfarto. Todavía vivo. ¿Qué tal? Sí, buenas noches. Es el karma, es el karma de ustedes. Que El domingo les cuento, el domingo, el lunes a la madrugada terminamos en el sanatorio. Sanatorio Güemes, ahí sobre Avenida Córdoba, ¿no? Parecía que estaba preinfartada, me cagué todo. Por suerte acá está, me va a seguir rompiendo las pelotas un montón de tiempo y yo feliz. Lo único que les digo es que si alguna vez les pase algo... No vayan primero a su casa y después vuelvan. No, déjeme terminar, por favor. Qué bárbaro. Y necesitan que lo lleven en silla de ruedas. Jorge no tiene registro, ¿saben? Así que choqué todas las puertas, la llevaba en silla de ruedas hecha concha. Choqué todas las puertas, choqué todos los ascensores, todas las sillas. Pará. Pero yo la llevaba, loco. Pero venían de una noche... De Monte Grande, que habían... Está bien, veníamos de una fecha, ¿Qué nos tomamos? Pero, 16 Fernet, nada. No tomamos casi nada, porque la verdad que no tomamos gorda casi nada. Vos no tomaste. Bueno, pero ustedes fueron, ¿no? Yo vos, no. Vos, maricón, no quisiste venir porque tocaban mis amigos de Patán y vos no quisiste venir. El viernes llovía mucho. No salí, el sábado tenía que ir a casa. Fuimos Colombo. A Isabel, no, escúchame, fui. pará. Los pibes estos que estuvieron Fallen Symmetry la rompieron. Los peruanos, boludo, que estuvieron acá. Que estuvieron acá. Qué buena cinco banda. 5 minutos, boludo, finales del programa. Sí, que llegaron corriendo gracias a los. Nos regalaron el último disco. Agradecemos. Sí. Hoy un programa de la concha de su madre. Tenemos dos acústicos. Nunca hicimos algo así. No sé cómo va a salir. No sé cómo nos vamos a arreglar. Uno por programa cada tanto se hizo. Acá realmente el espacio es acotado. Aparte con el operador, no sé por qué. El operador se pone la 10. Yo lo quiero tanto. Es como mi hijito. Se llama como mi... ¿Acústico nosotros? Sí, hicimos. Sí que hicimos, boludo, acústico. ¿Cómo que no? Hicimos varios. Chicos, programa... 180 y cuánto, Enzo. ¿Qué dice Bianchi? 182. Ahí está. Boludo, vos últimamente estás haciendo el boludo. Ponete las pilas, te voy a boxear, ¿Y esto es? ¿Esto qué es? Diabólico. Ah, no, frecuencia. Diabólico Plan. El programa más gay del frecuencia metal argentino, metal. Diabólico Plan. Los miércoles de 20 a 22 por acá. Lo conduce, no estoy viniendo, que se llama Walter Rayo. Programas que no vengo. No lo escuchen. ¿Y hoy qué es? Desde que estoy trabajando, no. Hoy es frecuencia metalera. Y ya arrancamos. Vamos a arrancar, sí, porque Norma nos caga pedo siempre. Porque tenemos invitados que lo vamos a presentar cuando volvemos. Después del... Vamos a arrancando. Arrancamos. ¿Con qué? Arrancacionemos. Hoy Matras presentó un video lyric nuevo. En el video, búsquenlo en YouTube. Está con la remerita de frecuencia metalera, fotos sacadas por Normita. Un video muy lindo. Vamos a abrir con ese tema que si me preguntan el nombre, no me acuerdo porque no traje lo el cuaderno. Lo que el tiempo dejó. Lo que el tiempo dejó. ¿Ves cómo tengo? ¿Por qué estoy casado con esta mujer, boludo? ¿Entendiste? Vos que estás solo como un perro abandonado y andás buscando a alguien morocho, de pelo lacio, largo, que esté sola y que use musculosas, con las mangas, sin mangas, ¿viste? No, dale, vamos, loco, lárgalo. Thank you. prendiste la luz, guacho, y no la vi, ¿eh? Ah, traidor. Maldito. Ahí la apagaste, cajetudo. Y ahora la prendiste. ¿Me estás traicionando? ¿Qué estás haciendo, boludo? ¿Me estás traicionando? No, se hace el piola. Sos malo, sos malo. Te he visto apagar micrófonos. Te he visto apagar micrófonos. Los apago escuchado. Para que no se escuche nada. He escuchado. Apagar micrófonos. Ah, sí, tomá, perra, te apago el micrófono. ¿Qué escuchábamos entonces? Bueno, el tema es lo que el tiempo dejó. Y los chicos de Matras van a estar tocando ahora el 2 de diciembre, ya de paso cañazo. El 2 de diciembre van a estar tocando... En el sur, en Río Negro. ¿Dónde? En el Club San Lorenzo, Avenida San Martín, 6.645. ¿Dónde es el festival ese que se hace en el sur, Walterio? Vos sabés, boludo. No sé, no. El festival donde va a tocar Acero también ese día ahí. Hay un micro, me quiero ir a Conesa, bueno, el Conesa. Yo me parece que me quiero ir, si mi mujer me deja, sí, ya estuve averiguando cuánto vale el micro y me regala el pasaje mi mujer, claro, y me manda, sí, seguro. Pero me parece que me voy a San Luis a comer un asado también. Todos juntos. Bueno, fíjate. Estamos ya con la primer banda de la noche, por favor preséntense al micrófono, banda, nombre, ubicación dentro del equipo... Y todo lo que quieran contar, pero por favor no se pisen. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias, Walter, Norma, Jorge, por recibirnos en su casa. Les habla Darío, cantante de Aveidón. Acá estamos con mi compañero. Buenas noches, soy Oscar, luego guitarrista de Aveidón. Nuevo guitarrista, ya se presentó como... Así es, aparte marcando territorio. No, pero lo adoptaste, digo, porque se lo ve muy... Muy arrimado. Muy niño vos. Todavía. Ay, bueno, sí, ¿eh? Sí. Tenemos ese espíritu. Somos todos jóvenes en la banda. No, pero digo, es el... Es una banda de adolescentes casi. Para mí es el... Tenemos el baterista también, es muy joven. Yo me acuerdo cuando yo andaba en el subte buscando guitarristas para Aveidón. ¿Te acordás que te mandaba los videos? Este puedes... Mirá, me pasaste el teléfono del jardín y... Sí, claro. ¿Estuvo con un parate la banda, puede ser? ¿Nos contás un poco de eso? Sí, estuvimos, digamos, más que nada componiendo, guardado más que nada tratando de sacar, componer material nuevo para un nuevo disco. Porque, o sea, la banda, si bien tiene más de 15 años, tenemos solamente dos discos. Sí. Entonces, la idea es, digamos, componer temas, grabar y sacar un nuevo material lo antes posible. Así bien. Que estuvimos laburando mucho con eso. ¿Y cómo fue el tema del parate? ¿Cómo hicieron contacto con los nuevos integrantes? En realidad nunca estuvimos parados, estuvimos guardados, digamos. Estamos claro. Trabajando en las sombras, como se claro, dice. No, sin salir a tocar en vivo. Exactamente, o sea, claro. De hecho hace más de un año que no tocamos. Sí. Y bueno, tenemos casi la misma formación, nada más que bueno, se incorpora él y se fue Juanchi, lamentablemente nos tuvo que dejar porque tenía complicaciones para cumplir con la banda y bueno, claro. Lamentablemente no pudo. Lo que pasa en la Argentina. Y lamentablemente, sin entrar en muchos es detalles. Es una pena, pero bueno, y se incorporó acá Oscar, que la verdad que es un guitarrista tremendo. Y bueno, tengo muchas ganas de mostrar la banda en vivo, digamos, cómo sonamos en la actualidad. Dos cosas. Primero, ya que estamos hablando justamente de la banda, de los cambios, contanos cómo está integrada hoy Aveidón. Bueno, Aveidón está integrada por Matías Salicieri en batería, Julio Mendoza en bajo, Oscar Esquivel en guitarra y bueno, Darío Achka en la voz. Y bueno, y para vos, nuevo guitarrista... Contanos un poquito de vos, de dónde venís, si ya tocaste antes en otra banda y cómo fue llegar a Aveidón y cómo fue meterte en ya algo que estaba estructurado y armado, ¿no? Claro. Yo vengo de Mariano Acosta, soy de Zona Oeste y básicamente yo con Juanchi compartía banda antes de que entrara a Aveidón, llamada Zen Dragón. Éramos casi lo mismo que estábamos haciendo en Aveidón. Y básicamente él también por problemas con personales y cosas que no voy a entrar en detalles, se terminó saliendo, encontró el contacto con Darío y él fue el mismo que me introdujo en la banda. Así que básicamente se lo agradezco a él que yo esté hoy acá. Hoy acá en Aveidón. Darío, ustedes ahora se están presentando en estos días, bueno, antes de fin de mes, vuelven a las tablas, hacen una fecha, por eso también hoy es acústico, también vamos a tener a los amigos de Curwen, hacen una fecha en Flores. Contanos un poquito de eso. Bueno, es el Floresta Metal Fest, que va a tener lugar en Pana Rock, Mariano Acosta 13. Bueno, van a estar tocando Curwen, Báltico y va a cerrar Aveidón. Bueno, como te decía, nuestro regreso a los escenarios, de hace más de un año que estamos sin tocar. Vamos a presentar nuevas canciones. Tenemos varias canciones nuevas, o sea, va a ser un show casi con canciones nuevas. O sea, y altas canciones, te digo. Unas composiciones muy buenas. Estamos muy contentos con el material que estamos trabajando y queremos mostrarle a la gente como para ver la recepción, a ver si le causa la misma impresión como a nosotros, que la verdad que nos encanta lo que estamos haciendo. Y hoy, para. ¿Sigue en la misma línea de tiempo de los temas que vienen componiendo hasta ahora o va a haber algún cambio? Y alguna cosita diferente hay porque tenemos acá el máster nuevo que mete sus cosas nuevas, pero o sea, la esencia es la misma siempre. Nada más que siempre con alguna pizquita distinta de cada integrante, ¿no? Hoy, en el acústico que nos van a regalar a Frecuencia Metalera y a nuestros 7 millones de oyentes, o a los 3 que nos escuchen, no importa, igual es, tiene el mismo valor. Acá en el Instagram tenemos gente ya que está prendida. Ah, muy bien, muy bien. Ah, mirá, Normita está transmitiendo en Instagram. Le avisamos, estamos también saliendo por Instagram, saliendo por Twitch, saliendo, bueno, en Mixtape Radio, www.mixtaperadio.com.ar. Walter, ¿las repetidoras cuáles son? Y a partir de mañana ya estamos en lo que es Metal Argentum, de acá de Buenos Aires. Estamos en De Montre Radio, que es de Río Negro. Después estamos en Neuquén también con la gente de FM Ser Metal. Estamos con Rockarte Radio. Rockarte Radio, que es de la zona de Luján, ¿no? Sí, zona, y nunca gente, me acuerdo bien de dónde. De Río Negro, iba a decir, de Costa Rica. La gente de Costa Rica, de. Bueno, no me acuerdo ahora. Jorge, saludo, Jorge, igual que vos. Y después también estamos en Latidos del Metal. En Latidos del Metal. Que es un podcast que quedan subidos los programas. Uno busca ahí, están todos muchos programas dentro del género y buscan en la carpetita de frecuencia el día que quieran escuchar el programa, sea anterior a este o el de hoy, que creo que el viernes empieza, ¿no? Sí, a repetirse. Sí, el viernes empieza y quedan subidos. Y bueno, ¿y qué más? ¿Me falta algo más? Creo que no. Y también, que nunca hablamos de eso, el canal de Frecuencia Metalera de YouTube, donde quedan subidas todas las notas que se hacen cortadas para que por ahí los fanáticos de tal o cual banda no quieren ver todo el programa, quieren escuchar la nota. Bueno, o ver la nota solamente. Quedan subidas ahí. Normita, y en TikTok también, Frecuencia Metalera, bueno, también tiene TikTok. El TikTok de Lo pueden ver a Jorge López en Zunga. Coreografías. Sí, claro. A Walter lo desvestimos. No, yo no estoy en TikTok. Les aviso. No bueno, Norma nos está diciendo que hay gente que quiere el acústico. Mi pregunta antes de arrancar con el acústico es, hoy, ¿va a haber alguno de los temas nuevos? Vos sabés que lo pensé, pero y dijo digo, que mejor, no. Me parece mejor barrio. Que vengan a la fecha y que los escuchen en vivo. Bueno, entonces, bueno, ¿con qué vamos a arrancar? Bueno, vamos a arrancar acá con El Fantasma, versión acústica. Vale. Vamos, los escuchamos. Volver atrás, ya fantasma que roda la noche. Un vacío corazón y el miedo viviendo en tu interior. Siempre quisiste ser un fantasma que ronda la noche. Con un vacío corazón y el miedo viviendo en tu interior. Aplaudan. Tenemos, sí, no, tenemos, no tenemos aplaudidores ni torcedores. Tenemos dos aplaudidores que están ahí, que los trajimos para aplaudir. Miley, pero bueno, me estafaron. Acá Alejandro dice, che, aguante el oeste y el heavy metal. ¿Cómo, cómo? Acá Alejandro. ¿Qué Alejandro? Ya te digo, pará, que no por tengo. Por favor, porque si no hay 25.000 Alejandro. De la llamada metalera, dice acá. De... dice, saludos. Che, aguante, para que tengo justo la mesa ahí, me estoy mirando ahí, ay, Walter, justo tu cara. Enfocá la cara de Walter. Te enfoco la cara, así puedo leer el mensaje, pará. No. Che, aguante el oeste y el metal. Sí, señor. Contanos un poquito de la canción que acaban de hacer, contanos un poquito la historia. Bueno, El Fantasma es una canción que compuse, básicamente... reflejando, digamos, esa gente que vive nada más de la noche, que no tiene por ahí, digamos, intenciones de progresar en la vida, que, digamos, viven básicamente de... Acá, me están señalando la cosa. Walter, lo estamos enseñando a Walter, pero no te dejes... Que carecen de sueños problema. Verdaderos, digamos, que viven más que nada de cosas así básicas, digamos, y, digamos, pocas significativas, digamos. O sea, cosas del momento. Ahora que decís, ¿no? Que compuse. En Abeidón, la música, las canciones, las letras, ¿las componés todas vos? ¿Cómo es el tema de la composición? La composición es, digamos, la música se encarga de los chicos. Yo no me meto solamente en un tema ahora, en un tema de los nuevos, sí. Es un tema que yo ya tenía de hace muchos años que lo había compuesto yo. Y lo introdujimos, se lo mostré a los chicos y bueno, ellos lo adaptaron y la verdad quedó muy bueno. Pero después los temas los componen ellos y yo me encargo de la parte de las letras, digamos, de la lírica. Con respecto al recién llegado a la banda, ¿qué referentes tenés desde que empezaste a tocar la viola? ¿Cómo se te dio eso de meterte en la música? ¿Qué escuchaste? ¿Y de dónde viene, digamos, tu referente? Es gracioso porque, básicamente, yo no escuchaba metal. Yo era más de música clásica o tango, como vivía con mis abuelos, era muy de ese palo. Y con respecto a la introducción en la guitarra, también se dio de casualidad, porque yo lo más pesado que escuchaba en su momento era AC/DC. Y justo un amigo le habían regalado una guitarra y quedamos el grupo de amigos a ver qué onda, cómo era la guitarra, a ver cómo era, si era difícil, porque era una guitarra eléctrica, la más básica, pero era eléctrica. Y claro, ahí empezó lo que es el desafío de por qué entré ahí. Y ese no creo que sea tan difícil tocar la guitarra. O sea, ve los músicos generalmente claro. Y no lo hacen parecer difícil. Más que yo venía de lo que es clásico y tocar un violín es muy difícil. ¿Tocabas violín? No tocaba ningún instrumento. En mi familia ninguno tocaba instrumentos. ¿Pero qué te atraía? ¿Las cuerdas entonces? Claro. Entonces, en sí la música me llevaba a ese lado. Sí. Y Y claro, me replanteé y dije, no creo que sea tan difícil. Y cuando me topé con la realidad, fue ahí cuando no lo dejé nunca, básicamente. O sea, tuve etapas en las que estuve sin tocar mucho tiempo, pero nunca se me dio por decir, vendo todo, ya está, no es para mí. No llego hasta ese punto. Pero empezaste, digamos, estudiando el instrumento o tratando de imitar, como diciendo esto es fácil y voy a tratar de imitar a tal o cual guitarrista a ver si me salen los acordes. Y fue todo de manera autodidacta, o sea, de oído. Escuchás la canción, ves, vas tocando cada cuerda, vas intentando buscar lo que más se parezca. Después sí fui con un profesor, Leonardo Jaita, profesor de allá de Merlo. Y él me enseñó una parte de lo que yo después empecé a implantar o a poner en las composiciones que actualmente realizamos. O sea, digamos, lo tuyo ya viene de un proceso de tener un oído que te lleva al instrumento y después buscar mejorar eso. Claro. O sea, tampoco me voy a decir que soy como Charlie García, tiene el oído absoluto, nada de eso. No hablemos de Charlie, acá está Charlie. Pero, casi. Pero no, dejémoslo. Pero siempre me intenté llevar por eso, porque en su momento está bien, estaban las partituras, que si no tenés teoría musical integrada, no sabés leerla. Y después tenés la parte fácil, que es las tablaturas. Que ya después hay programas. La parte es fácil, hijo de mi puta. No, pero no. O sea, pero lo que voy es que tenés la digitación. Claro, tenés todo marcadito en las cuerdas, en cuál traste tenés que poner el dedito. En este. Exactamente. Igual así, me acuerdo que cuando me metí también en lo que es las tablaturas, uno de los primeros temas que saqué fue el de Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Sí. Que claro, verlo en la tablatura es fácil porque ves los numeritos, claro. Pero pasarlo después es otra cosa, es muy diferente. Y sí, básicamente siempre me basé en eso, en escuchar cómo son las canciones, intentar buscar ese tono lo más parecido que se pueda, y con eso básicamente fui sacando las canciones. Bueno, vamos. De todo este proceso y demás. Sí. ¿Qué referente? ¿Qué banda te gusta? Digamos. Hay un montón. O sea, por ejemplo, uno de los que me llevó a ese lado, de lo que toco hoy, puede ser Richie Blackmore, por Deep Purple. Sí. O, por ejemplo, Amy Mastin, otro violero más. También yo no voy muy a lo que es el lado neoclásico. Claro, pero con Mastin. Sí. Pero claro, pero sí fueron unas influencias fuertes en su momento. Después, como todo, ¿viste? Vas conociendo. Exacto. Y demás. Y bueno, como cantante, acá el caballero. Para, yo te voy a interrumpir. Yo te voy a interrumpir. Justamente, la idea era, bueno, un tema, nos explicó el. Ahora, otro tema vamos a escuchar, que cante así no hablan tanto, porque se puede gastar la garganta. Y después de eso, justamente vamos a que nos cuentes vos, Darío, cómo fue tu llegada a ser cantante. No de Abedón, sino cómo fue tu camino para decidir ser cantante. Caradurez esa de que ni compone temas, y ya con eso ya está. Ya dijo, es un caradura. Pero bueno. Todos se quejan de los ensayos que no llevo nada. Todos cargados, yo voy así con las manos. Claro, llevo las manos vacías. Así que bueno, ¿cuál es el segundo tema que nos van a compartir en que esta nos van a noche compartir ahora? ¿Cuál era el tema, maestro? El día después. Muy bien. Love. déjalo ir. No sirve aferrarte a aquello que una vez te hizo soñar. Ahí estamos. Bueno, quedó una pregunta pendiente ahí que el señor Juárez... Es verdad, es verdad. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo fue la inicios? Pregunta? ¿La bolilla 4, tema 2. ¿Cómo arrancó con la el música? Tema de cantar, de empezar a recorrer el camino de... del rock, del metal, no sé cómo arrancó, sí. Cantando cumbia. No, por suerte no. Bailando no. Puede ser, pero cantando no. No. Esta es la gente que invita a ustedes. Yo también bailo cumbia y me encanta bailarla, les aviso. Saluda a Dani Medina, pero no sé por qué se me vino la crack. Pero bueno, mi amigo. Bueno, mira. Y a Walter también a mesa, mi tocayo. Tengo un amigo hace muchos años ya. Cuando yo era adolescente, digamos, uno siempre tiene como sus ídolos, digamos. ¡Ay, qué mal! O la gente que uno admira, ¿viste? Sí. O referentes, ¿no? Que uno sí. Siempre, ¿viste? Con los chicos, che, mirá. ¿Nacional, esto. Internacional? No, un amigo. Nada más, sí, amigo. Sí. Un amigo que es como un hermano, o sea. Sí. Y él tocaba la guitarra y bueno, y la verdad que a mí me llamaba la atención. Más allá de que yo escuchaba los discos de mi hermano, que él tenía los discos de Maiden, viste que me llamaba la atención las imágenes, todas esas claro. Cosas que uno, cuando es chico, sí. Es como que esas cosas le llegan, viste. Y bueno, le empecé a preguntar qué onda con la guitarra, mi amigo, qué sé yo. Me dice, bueno, si querés te enseño, qué sé yo. Bueno, y empecé a aprender la guitarra. Empecé a aprender, me compré una guitarrita y empecé a tocar. O sea, yo empecé en la música como guitarrista, digamos. Tuve mi primer banda tocando la guitarra. Y bueno, como no conseguíamos cantante, me puse a cantar. Y la banda salió, digamos, con guitarra y voz de mi parte, digamos. Y bueno, así estuvimos un tiempo, la banda cumplió su ciclo, y bueno, cada uno por su lado. Y bueno, después me puse a pensar, hay muchos guitarristas, no hay tantos cantantes. Claro. Me voy a poner a estudiar canto. Dame el vaso. Sí. Entonces, me puse a estudiar canto. Sí. Estudié un tiempo. Y bueno, después fui probando en distintas bandas, fui cantando en bandas de covers por ahí. Y bueno, hasta que llegué a Beidón. Los chicos ya estaban, digamos, en su momento formamos a Beidón con Guillermo Blanco, Roberto Pedraza y Diego Sánchez. Formamos la banda. Y bueno, a partir de ahí arrancamos ya hace como más de 15 años. ¿Arrancaron con temas propios o con cover? Sí, temas propios, sí. ¿Siempre? Siempre. Siempre metíamos algún cover ahí, pero los temas de la banda era como siempre el caballito de batalla, siempre. Está bueno, porque yo conozco muchas bandas que arrancaron haciendo solamente covers, sí, y sí, después con el tiempo empezaron a componer temas y demás. Sí, no, eso no, no. Habla de que la banda tenía algo ya de principio, ¿no? De mostrar algo que de lo que ellos querían transmitir a la gente. Sí, sí, aparte desde el principio, o sea, cuando nos juntamos y empezamos a ver lo que salía como temas, claro, nuestros, dijimos, wow, chito, pues suena re bueno, ¿viste? O sea, suena bien, suena poderoso, suena prolijo, y la verdad que sonaba muy bien. Y bueno, cuando empezó la banda empezamos a tocar por todos lados, o sea, fue el momento que tocamos todos los fines de semana, tocamos viernes, sábado, domingo, hacíamos giras, o sea, en su momento la banda tocaba muchísimo y sí, por todos lados. Y hoy en día, ¿cómo encuentran la gente en las redes? ¿Tienen canal propio? ¿Tienen subido en algún lado para escuchar lo de Abeidón, lo nuevo, lo viejo? Sí, bueno, tenemos las páginas, tenemos el Facebook de Abeidón, Abeidón Oficial, sí, después está la página de Abeidón, el Instagram, Abeidón Oficial, tenemos canal de YouTube, que es el canal de Abeidón, así se llama. Ahí está todo el material, hay videos, están los discos en Spotify. Vos ponés Abeidón en Google y te sale. Ahí podés elegir lo que vos quieras. Pero no me sale tu cara cuando pongo Abeidón. Bueno, pasa que estás censurado. Ah, ahí está. No admite tanta belleza. Yo sé que tienen varios temas, que nos prepararon como 16 temas. No, y así no, que estamos no, no, eligiendo. Por eso, tenemos que sacar temas. ¿Qué más? ¿Con qué nos van a deleitar ahora? Pero bueno, pará. Yo te pregunto, ¿con qué nos van a deleitar? Pero yo primero tengo que preparar todo, porque quiero decir, aparte de estar por Twitch, aparte de estar por, bueno, todas las repetidoras que vamos a estar mañana, aparte de estar saliendo mañana por www.mixtaperradio.com.ar. No sé, nos arrancaron el donde estaba el teléfono, creo que ya no tenemos ni teléfono. No hay teléfono, sí, no está el cartel del teléfono. También estamos transmitiendo sí, las canciones, las estamos transmitiendo por el Instagram de Frecuencia Metalera, Frecuencia-Metalera Oficial, así que bueno. Y en YouTube busquen Frecuencia Metalera, ahí está todo lo viejo, lo de tenemos todos los días. Tenemos 7000 videos, sí, mírenlo, pónganle un me gusta. Normita quiere decir algo que está lejos. A ver qué pasó. Bueno, yo estoy en un rinconcito porque la verdad que el piso está es castigado, chiquito. Está castigado. Y nos encanta el acústico, así que nos acomodamos como Tetrix. Pero de ese rinconcito yo estoy viendo la guitarra que tiene Oscar. Oscar era, ¿no? Sí. Uh-huh. Yo iba a preguntar algo y también me encanta, de eso. Me encantó. me ganó de mano. Me encantó el detalle que tiene. Qué observadora. No es nueva. No es nueva esa guitarra. Esa guitarra tiene años y tiene una historia esa guitarra. Está bien, por ahí nos vamos por las ramas, pero la verdad que me llamó mucho, mucho la atención. A mí también. No nos vamos por las ramas, es importante. Claro. Y es curioso también porque yo cuando empecé a tocar la guitarra no tenía guitarra propia. Y usaba una guitarra básica de una vecina. Guitarra que tenía las cuerdas así, parecía básicamente un violonchelo, pero me servía para sacar los temas, para practicar cosas que no sabía. Y un día estaba mirando la tele y llega mi hijo con una funda de cuero, que es la que tengo acá, y me dice, tomá, es para vos. Y cuando la saco digo, mierda, o sea, no quise preguntar precio ni nada, ¿no? Pero me llamó la atención porque al principio mi viejo era como muy recio del tema de la música porque, como saben todos, en Argentina o en general, es muy complicado ser alguien con la música. Sí. Se cuesta mucho, hay que remarla muy de abajo. Estudiar, trabajar, dejar la musiquita. Exacto, y me cantaba siempre la canción de Los Decadentes, ¿viste? La de te voy a romper la cabeza. cuando llegó la guitarra me sorprendió un montón. Y cuando la saqué de la funda, más todavía, porque vi que no era una guitarra como la que yo había empezado a usar. Se notaba diferente el tacto, el peso, la guitarra es muy ligera. Y aparte tiene mucho cuerpo, o sea, se escucha bien. Y buena acústica, la madera. Exacto, distinta. No, aparte tiene buena caja. Sí, por eso. Sí. Y indagando por ahí, vi que la fábrica había cerrado hace un montón y que tenía más o menos casi 40 años la guitarra. Yo, hasta donde sé, soy el segundo dueño. No sé si antes habrá alguien que la tuvo antes que yo, pero... O sea, antes del dueño que yo. Pero sí, la guitarra tiene mucho y para los años que tiene está bastante bien. Tiene bien una cuidado. Historia terrible esa guitarra. Y lo que yo no sé, ¿no? Porque por ahí tiene muchísimas más anécdotas de las que por ahí sé. Pero y ahora tiene una más. Ahora tiene una. Pero aparte, vos fijate, ¿no? Yo no firmo guitarra, mi perdóname. Mi reflexión escuchando esto, como en un encuentro así de amigos claro. que venimos, un amigo nuevo y de golpe... trae un instrumento que tiene tanta historia que para él representa tanto y para nosotros el saber eso también representa mucho. O sea, nos demuestra la importancia con la cual se toma esto. Sí, seguro. Y es maravilloso. Y eso es lo que tiene el heavy metal, la música en general y el heavy metal en particular. Es ese amor, ese decir, loco, miren, hago esto porque lo amo y... Lo que dijo y lo que dice tu viejo, loco, no vamos a ganar un mango con esto, la concha de tu madre, pero me chupa un huevo, porque es lo que vamos a hacer. Y te demuestro trayendo las cosas que para mí son de valor, porque yo me imagino que para este pibe, eso, no tiene un instrumento que valga más que eso. Primero, porque se lo regaló el padre. Segundo, por la historia que tiene. Y que lo traiga para compartirlo con nosotros, es un valor agregado sin ningún tipo de duda. Y en realidad tiene un valor bastante grande lo que tiene. ¿Económico? Sí. Ahora será fan. Bueno, acá llegó. ¿Con qué seguimos, mi amor? Seguimos con No Me Detengo. ¿Cómo saltaste? Dije mi amor y saltaste vos. ¡Epa! ¡Hola! ¡Hola! Te conozco, goloso. ¿Con qué seguimos? No me detendré, papi. Vamos. Whoa! verdad, chicos, nosotros felices, felices, felices de que estén acá, felices de las historias que van saliendo, felices de escuchar la música con la que nos regalan. Contanos, Darío, un poquito la historia también de esa canción. Te preguntamos de la primera, la segunda, no. Contanos sí. Un poquito de esta. Y no me detendré, digamos, es el tema que da nombre al segundo disco de la banda. Es un tema que habla, digamos, de que uno nunca debe rendirse, que siempre va a haber obstáculos para todo lo que hagas y que nada va a ser fácil y que uno siempre tiene que tratar de anteponerse ante las adversidades que hay, digamos, que siempre son muchas y siempre aparece una nueva y uno no tiene que decaer ante eso, digamos, siempre tiene que tratar de salir adelante y de hacer las cosas para no caer, digamos. Qué profundo, la verdad. Es un tema que te llega sí o sí. ¿Cómo es de repente estar en un escenario tocando todo así a full y de repente armar todo para hacer un acústico con una guitarra y con la voz? ¿Cómo es la preparación? Mira, está bueno porque la idea siempre es, digamos, hacer algo distinto, ¿no? Porque vos podés venir y tocar los temas igual que los temas que están en el disco y no tiene sentido. La idea es hacer algo distinto, algo diferente, algo, digamos, que tenga clima, algo, digamos, que sea ameno, que sea algo acústico, digamos, bien hecho, digamos, dentro de lo posible, ¿no? Buscarle la vuelta por ese lado. Aparte, el acústico siempre es como que te llega más, siempre te pega más. De repente, vos escuchaste el tema, yo este tema lo había escuchado, pero de repente, recién, se me erizó la piel. Qué bueno. La verdad qué bueno. Que, bueno, o sea, el acústico... lleva a otro punto los temas. Siempre es hermoso escuchar los acústicos. La verdad que es lindo escuchar esta versión. Y aparte que también yo sé que de repente, como les digo, ustedes están todos allá, power arriba, qué sí, sé sí, yo, sí, en un escenario, y de repente tener que bajar un par de cambios sí, sí, para que salga así como salió, como están saliendo todos los temas, sé que es algo que hay que trabajarlo. Y la verdad que salen de primera, chicos. Bueno, muchas gracias. Igual es por el aire que está prendido. Pero bueno, se siente. Perdón, bueno, chicos, a ver. No, no, tranquilo, con... tranquilo. Yo tengo todavía algo. Pará, no me apuré, guacho, no me apuré. Yo tengo algo. Yo tengo. Hay dos Marshall ahí afuera de. Sí, no sé cuánto tenemos que meter. Tenemos cuatro torres. Yo quisiera dos Marshall, decir una dónde, batería. Pero no, la batería la armamos arriba de la mesa, boludo. Estos pibes, loco. Estos pibes están locos. Desde que salió por Canal 11 tocando la viola. Pero a ver, todavía sigue Abeidón acá. Así que sigamos sí, con Abeidón. No, no, no hablemos Norma de quién está del otro lado, Norma. Pero la verdad que... Yo le voy a contar algo. Nosotros a veces divagamos. ¿Quién nos pone en el lugar que nos tiene que poner? Le da guacha a mi mujer. En casa y acá, en todos lados. Sí, sí, siempre tiene en todos lados. ¿Qué no, hija de puta? Andá a laburar. Pero, bueno. La fecha que se viene. Cuéntenos nuevamente. Bien. Sí. El tema es así, bueno, es el floresta. Arrimate al micrófono, ¿qué haces tan lejos? Sí, pero yo te quiero cerca. Te quiero mirar esos labios hermosos que tenés. Oh, esa Dios. Naricita bueno. De Rolando Rivas. Se está poniendo... Decía algo, Yanni, decía menos algo, mal que ya me voy. Bueno, no te vayas, chavo. Bueno, a ver, también vinieron con dos compañeras. Así es, vinimos. Una amiga. Público. Sí, sí. Y una alguien muy importante en tu vida, así que estaría bueno que las presentes. Sí, sí, no quieren, sí. Tiene vergüenza. No quieren. No. Igual ya salieron en los videos. Así que... No quiere que sea público nuestra relación, así que no hay problema. ¡Maldita colorada! Ella también quiere que vos vayas a trabajar. Somos dos, vamos todavía. Andá a trabajar, Bueno. Dale. Mirá, te comento. Panarock. El Floresta Metal Fest. O sea, va a ser el sábado 25 de noviembre en Panarock, que es Mariano Acosta 13. Las entradas se pueden conseguir por Mercado Pago, anticipadas a 1.500 pesos. Última semana, ya la semana que viene va a estar 2.000. Económicas, loco, económicas. El contento de que vimos es económico. Es muy barato, o sea. La idea es que la gente pueda aprovechar. En el Mercado Pago, florestametalfest.mp. Ahí directamente depositan los 1.500 pesos y ya tienen su entrada. Va a estar tocando Kurgen, que va a estar abriendo los chicos acá. Toca Báltico, que es una excelente banda. La verdad que se las recomiendo. y vamos a estar cerrando nosotros. Vamos a estar haciendo un show, como te decía, con muchos temas nuevos, con algunas sorpresas, presentando la nueva formación. Es un show muy esperado por nosotros porque estamos hace mucho tiempo sin tocar y queremos, digamos, mostrar lo que es la banda en vivo, claro, en la actualidad, digamos, acá con la incorporación de Oscar. La banda, la verdad que suena muy contundente y bueno, estamos con muchas ganas de salir y tocar. Yo te voy a hacer un comentario que no sé si está bien lo que voy a decir, pero no me importa, así como no me importa nada. Vos sabés, ustedes todos los que están acá saben que yo, cuando toca Azeroth, o sea, no me importa lo que haya, o sea, toca Azeroth, ¿no? Pero ese día toca Azeroth, pero bueno, no voy a ir a ver Azeroth. Ese día voy a ir al Floresta Metal Fest. ¿Qué era? Ese día voy a ir al Floresta Metal Fest. Estuvimos hablando con Norma. Yo toco Azeroth y voy donde sea, lo saben. Pero ese día, ¿por qué? Porque justamente son amigos, porque presentan nueva formación, porque estuvieron mucho tiempo sin tocar. Y también porque tocan otras bandas que también son amigas. Seguro. Pero vamos a estar ahí presentes. Frecuencia Metalera, Jorge y Norma. No, en particular. No, pero toca Curwen. Curwen no es amigo nuestro. Tuyo. Vos ahora vas a pelear con ellos, no importa. Chicos, ustedes saben, el tiempo nos mata, el tiempo es tirano. Pero tienen un tema más preparado. Para cerrar la noche. Para cerrar. Sí. Cuéntenos, ¿qué tienen? Es un tema de una banda que nos inspiró al heavy metal en español. A todos. Allá por los 80, que me acuerdo cuando vino con Riff acá. ¿Al Luna Park? Sí. Yo estuve. Ahora se me volvió a armar cuerpo. Se me volvió a armar cuerpo. Está bien, listo, sí. Se los permito. Así que bueno, queremos hacer una versión acústica de una canción. Muy bien. Pará, yo voy a decir algo. Walter pensó que iban a hacer la versión que hicieron de... Que ustedes hicieron una versión de un tema de Warcry. Participaba Abidón en un disco de Warcry, una banda que yo adoro. De hecho, yo soy administrador de Warcry de Argentina. Una banda a la que yo adoro. Estuve con los músicos la última vez que vinieron acá en un... Digamos en qué. No importa. Listo, estuvieron. Walter tenía miedo, porque a él no le gusta eso, ¿viste? Excepto que venga algún gato y le diga, pasame una canción de tal banda. ¡Miau! Y él la pasa. La Diabla, saludo, Diabla. El Diablo lo come, pero... Son iguales, así que déjese. Simplemente. Déjese de sacarle mano a Walter porque son iguales. Mi esposa, de señores. España, Barón Rojo y Ángeles del Infierno. ¿Y qué vamos a escuchar? La banda fundacionales. Exactamente. El tema es siempre estás allí. Muy Dale bien. Que va. Y chicos, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. No, una vez del tema, ya no vamos a volver al aire. Les queremos. Sí, volvemos, pero con otra gente. Y si se quieren quedar, que se queden. Les queremos agradecer el que hayan venido. Les queremos agradecer lo que prepararon. Todo lo que representa para nosotros que ustedes estén acá. No tienen ni idea ni mesura de lo que es. Nosotros siempre decimos... Las bandas, cuando vienen, dejan de estar con su... Cuando vienen acá, como cuando van a tocar, dejan de estar con su familia, dejan de atender sus cosas. Hace la corta porque no terminamos. No importa. Para venir a compartir un ratito con nosotros. Lo que necesiten de Frecuencia Metalera, siempre lo van a tener. Sépanlo. ¿Plata? La concha de tu hermana. Bueno, ahora arreglamos. Esto se hace descargo, Jorge. Ahora arreglamos cuando salimos. Muchas gracias, en serio, muchas gracias, bueno, Norma, muchas gracias. Walter, Jorge, gracias por recibirnos acá en su casa, gracias acá al amigo operador Enzo, el hombre del Tierra del Fuego. Es muy importante también para nosotros estar acá, poder publicitar nuestra fecha, estar con gente amiga, y bueno, los esperamos a todos en el Floresta Metal Fest el sábado 25 de noviembre. Muy bien. Eso quiero que recalques otra vez. Las entradas dijiste el Mercado Pago, pero lo encuentran en la página de ustedes, en Instagram. Sí, en Abidón Oficial, en Facebook, en Instagram, si no en la página de Abidón o en los perfiles de nosotros, se pueden contactar con las bandas y conseguir las entradas, de las dos formas. Muchas gracias, chicos, gracias. Y los escuchamos. Vamos. sol clamor, la magia se desvaneció, tus ojos siguen fijos sobre mí. La fría luz de un pabellón sobre un mar de cristales rotos y un náufrago se ahoga en un rincón. Y mi hogar vuelve a ser en cualquier lugar, cualquier hotel. Dejo atrás la ciudad, dime tú esta noche a dónde irás. Escenario es un volcán que brama con sonido atronador. Bañado por sudor y luz, te busco entre la multitud, porque yo sé que siempre estás allí. Y mi hogar vuelve a ser en cualquier lugar, cualquier hotel. Dejo atrás la ciudad, dime tú esta noche a dónde irás. El reino de la oscuridad sigue buscando una escalera al cielo. Dime si habrá alguien que te espere, o solamente mientras te duermes los ojos de tus héroes te miran desde la pared. Gracias, chicos, por haber venido. Y bueno, vamos con lo que sigue, querido señor operador. Por favor. Muy, pero muy buenas noches a la gente de Frecuencia Metalera. Hola, Walter. Hola, Norma. Hola, Jorge. Mi nombre es Javier Bianchi. Este es el segmento exclusivo de ATM para este gran programa. Ya vamos avisando. Me tomo un minutito, permiso. No, igual la Frecuencia Metalera, que escucharlo todos los martes, no precisamente porque esté yo, sino porque es un muy buen programa, así lo marcan las mediciones. No se pierdan el programa de fin de año de Frecuencia Metalera, porque va a ser para alquilar balcones, plateas y VIP. No se lo pierdan. Estamos armando todo. Ya la lista de los primeros 14 participantes, muchachos, lo mejor del under. emergente y más reconocido, si se quiere, del hard rock y del heavy metal va a estar en Frecuencia Metalera, en especial de fin de año. Vamos rápidamente con información, un repaso así muy breve. El 16 del 11 se presenta a Blind Guardian junto a Axelot en el teatro. El 17 de noviembre Tim Ripper Owens se presenta en el Club Salamanca. Dos acotaciones con nuestro crédito local Pablo Soler y con Lead, una muy buena banda que fue destacada como una gran banda acá. El 18 del 11 se pone de pie la golpeadísima zona sur porque Tim Ripper Owens llega al Club Bomberos de Solano. Y atención con esta fecha, volvemos a destacar. Empieza a las 5 de la tarde y termina antes de las 10 de la noche por el tema electoral que al otro día decidiremos cuál es el destino de nuestro país por los próximos 4 años. Igual, permítame, creo que ya no queda ninguna duda de quién será el próximo presidente, ¿no? Creo que ya no queda ninguna duda. Y junto a Thierry Pirowens se presenta Larry Zavala y la gente de Gasolina. El 18 del 11, Corsario en Casa Colombo. El 17, la gente de Dementaria en Oeste Rock. El 25, Raza Odiada en La Cuadra. Estas dos fechas las tenemos gracias a la información de la señorita Vicky de Fuerza de Choque Producciones. Para destacar el trabajo de esta señorita este año 2024, una mujer joven, con capacidad, con ganas, que ha llevado a su productora a realizar muy buenos eventos y que siempre nos pasa información. Atención con la gente de Fuerza de Choque, no sea cosa que tengamos una primicia para antes del fin de año. Escuchen este segmento al final, yo les doy información, anda a buscar a un amigo músico, anda a buscar a un amigo que tenga banda, porque tenemos una noticia en Frecuencia Metalera que creo que se van a alegrar unos cuantos. El 25, bueno, la cumbre del metal, correrá la tempestad y la semana que viene, sin duda alguna, con audios de algunos de los participantes. Te cuento y me contás y repasamos, por supuesto, el día 1 de diciembre con, ¿cómo se dice esto? Conferencia de prensa incluida, ya acreditado Frecuencia Metalera, y ya Frecuencia Metalera empieza a anotar para el sorteo de 4 entradas y participación de la conferencia de prensa con Catherine, incluido en vivo Peces del Desierto, Pío, Maldito Caniche, Mantra, Trascender, Poiler y, como si faltara algo, Verdades Parias. Anticipada, primera preventa, agotada. Segunda preventa, tan solo 2.000 pesos. Dale, cuidamos el bolsillo para que ustedes vengan. Me voy rápidamente, señores. Esta semana en la página Toda Máquina, Toda Máquina ATM o a Toda Máquina Radio, en los muros de Javier Bianchi, javierbianchi.metal, para mí también agradecer a la enorme cantidad de gente que nos acompañó el sábado en la emisión de ATM, o en nuestro Instagram, javierbianchi-ATM. Atención que se viene una nueva y última convocatoria para trabajar con las bandas en el área de prensa y management, para empezar a trabajar el lunes 3 de diciembre, 11, 23, 15, 9204. Hay que trabajar en el verano, muchachos, para que después el año no se haga tan pesado. Nada más, mi corazón con ustedes, miro al de arriba y agradezco que hace prácticamente una semana que volvían a hacer. Abrazo para todos, segmento exclusivo de ATM, para Frecuencia Metalera. El Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada. Shows en vivo. Una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos. Comidas. Patio cervecero. El Amparo Bar.

estamos al aire, volvimos al aire después de un break bastante largo y ya tenemos un quilombo acá en el, sí, en el estudio. No sé. Somos, les cuento, tenemos 2 metros cuadrados, 68 tipos, 2 Marshall, 6 guitarras eléctricas, claro, 4 cantantes, 5 guitarristas. 50 personas afuera queriendo entrar a tenemos escuchar gente esto. En la vereda, tenemos, sí, gente en la vereda. No. Queremos agradecerle a los amigos de Curwen que están presentes. Preséntense, por favor. Martín, presentate vos y presentá a los chicos que no tienen micrófono al lado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Gracias a todos los que están acá con nosotros. Y gracias a ustedes por darnos el espacio. Así que yo principalmente quiero agradecer a Jorge Juárez, por favor, un aplauso para Jorge Juárez. Sí, apláudame, para apláudame. Walter Riot. Apláudalo. Y para Normita López. Aplaudila, cacha a mi mujer. Aplauden. Acá a mi derecha tengo a Joaquín Telias, que es uno de los guitarristas de la banda de Curwen, y a, sí, mi izquierda está Ernesto Fernández. El peor. Un aplauso para los chicos. El peor de todo. Sí, señor. Sí, señor. Dijimos un acústico, loco. Gente que llegó a Curwen y trajo acústico. Vida nueva, ¿o no? Sí, sí, por suerte. Es un quilombo ahora, porque ahora hay que cambiar, sí, pañales, no, y esas cosas, pero bueno. Pero falta alguien más. ¿Dónde está el bajista? No, déjalo, vos dejalo. Fue a buscar Escabio, les digo. Déjalo, porque si no la entrevista dura hasta las 11:30 p.m. También está el negro Gabriel, que fue a buscar Escabio. Después va a venir y lo, buah, vamos a hacer que salude. Chicos. ¿Qué se viene? Sí, ¿qué es lo próximo de Curwen? Tenemos, bueno, la fecha cierre año, hasta el momento por lo menos, con los chicos de acá de Aveidón, que están acá también, y de Báltico, en el 25 de noviembre. Acá en Panarock. Floresta. ¿Cómo es? Sí, en Floresta. Es Rivadavia, 7000, no sé cuánto. Sí, ¿cómo es? Mariano Acosta 13. Mariano Acosta 13. Mariano Acosta y Rivadavia a 1.5 cuadras de la estación de Floresta. Exactamente. A ¿cuál es la diferencia de Flores y Floresta? Esta. Perdón. No sé qué tanta diferencia. Perdón, ¿qué? No sé. ¿Cómo? Esta, mamá. ¿Cuál? ¿Ese? ¿Cuál? ¿Ah? Con ustedes, mi señora. ¿Por qué no arrancamos ya directamente con un tema y, sí, después porque seguimos? Porque... Le voy a contar. ¿Ah, ya? Le, sí, voy a contar. Sí, no, los, sí, los, sí, amigos, sí, los amigos de Curwen, fuera de joda, por ahí los que nos están escuchando, después lo vamos... Normita ahora lo va a transmitir por Instagram. Bueno. Pero trajeron corta, guitarra eléctrica, equipo, y te queremos escuchar, Martín. Dale, ¿qué? Que va. ¿Con qué nos van a regalar? Sí, ¿A mí me quieren escuchar? A vos. A, bueno. Sí, tu bella y dulce, sí, voz. No, bueno, vamos a arrancar con un tema, obviamente, de los nuestros, que se llama Beside of Reality, o El lado B de la realidad. Y dice... Solo te pido cambiado. Que no me hagas llorar como los otros días. Ok, voy a intentar. ¡Epa! ¿Pero fue de alegría o de...? ¡Epa! No. Una de felicidad. Alegría. Ah, ok. Ok, y eso es mucho, muy importante. Vamos. Goodness talking a hard time, like I'm living a tragedy. Find the shelter inside of me, where my forces grow stronger. I'm falling down into reality. I've been a blind for a long time. A reason come down in my heart and in my mind too, like a slave of this blackest dark, looking for the light in this black night. Listen to your inner soul come back. Tiny scream, show me the way. There's no point at trying. You boys do not hear me. You high until get the winds. You will go till the end of time. I'm falling down into reality. I've been a blind for a long time. There is some calm down in my heart. My mind too, like a slave of this blackest dark, looking for the light in this black night. Listen to your inner soul come back. Try to be as I was yesterday. The fire's high in the gate of hell. Yeah, gracias. A mí Martín me sale así, de movida. Lo primero que me sale preguntar, Curvo, en una banda ya instalada hace mucho tiempo en el ambiente, en la movida, y de golpe dos chicos tan jóvenes manejando la guitarra. Uno los ve tocar, ve la comunión que hay entre estos dos pibes. Más de ustedes que son unos tipos más grandes, viejitos, así todo, ¿no? Pero ve la comunión entre estos dos pibes. Para ustedes, ¿qué representa y qué aporta toda esta sangre nueva, loco? Principalmente es nos facilitan las cosas de muchas maneras, ¿no? O sea, la combinación que tienen ellos dos, porque ellos dos se entienden como guitarristas. Además están muy cerca en la edad, entonces comparten muchas cosas. En varios sentidos, ¿no? En el instrumento, en la edad, ellos, por ahí el tipo de vivencias que tienen son bastante parecidas que ellos. Yo, por ejemplo, ellos hablan todo el tiempo y se dicen, che, que el acorde tal, que el arreglito tal, y se hablan. Igual, perdón, pero... Arrimate al micrófono, sí. Arrimate. Quizás al principio costó un poco, ¿no? Quizás se necesita de esta sangre vieja. De la vieja comunicación. Sí, como más que. A este lo tiramos por el balcón. No, no. A este lo tiramos por el balcón. Vos, Gabriel, viejo, barbió, ¿eh? Barbió. No, eso lo dijo usted, yo nada más. Ahora me tratás de usted. Vamos de metáfora en metáfora, sí. ¿No? Yo voy a decir algo. Creo que se necesitó de la sapiencia de estos tipos que vienen hace mucho tiempo para que nosotros nos podamos comunicar también. Porque al principio costó. Pero gracias a toda la experiencia, nosotros, y al espacio que ellos nos pudieron brindar, nosotros nos podemos comunicar, ¿no? Porque quizás hubiera sido difícil. Hoy en día, en un tiempo en el que es tan difícil quizás comunicarse de manera fluida, ¿no? Quizás necesitamos de ellos, y ellos nos ayudaron muchísimo a que nosotros dos nos podamos comunicar. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, y yo voy a decir algo. Vale la experiencia para la comunión que existe. Yo igual voy a decir algo, los he visto en vivo, los veo acá, más allá de lo que es Curwen, ustedes dos, cuando tocan, uno, público, yo lo digo como público, no como fanático, uno como público los ve, cómo se miran, los ve, cómo se comunican, no con palabras, con las miradas, boludo, y la concha de su madre. ¿Cómo puede ser que todos pendejos se comuniquen así? Bueno, pará. ¿Cómo logran eso, loco? Está quedando feo eso, ¿eh? No. Son dos niños. Pero se miran y... No. La comunicación que tienen con la mirada, loco, ¿cómo logra? Musicalmente me refiero. Ojo, no estoy hablando boludeces. Yo los veo tocar y de golpe te veo a vos mirarlo a él, o lo veo a él mirarte a vos, y cómo se complementan con él, cómo lograron eso en tan poco tiempo aparte, porque más allá de que tengan una como, Jorge, vos querés preguntar si son pareja, preguntáselo directamente. No, quería preguntar eso. Sí, no. ¿Cómo logran, loco, ese complemento ustedes como músicos y siendo tan jóvenes, ¿no? Siendo tan jóvenes. No lo sé, quizás estamos en el mismo plano. Estamos los dos en la misma. No sé si me explico. No hay un porqué. Nos entendimos, salió. Hoy es porque hay una conexión musical. Hubo una banda atrás que nos dio la posibilidad también, ¿no? De comunicarnos. Una banda detrás que nos dio la posibilidad de poder conectarnos, ¿no? Claro. Una banda con experiencia detrás que nos dejó crecer, más que nada. Eso es importante, ¿no? Sí. Que no los tipos de atrás digan, ah, no, estos dos pendejos quieren, ¿no? Sobrepasarnos, ¿no? No. Una banda detrás que nos apoyó y que vio. Aportó su experiencia y los ayudó a crecer. Y claro, exactamente. Eso es una conexión muy importante. Es un poco también, viste, nosotros ya venimos como de una estructura, viste, y por ahí acomodar lo que ellos saben, viste, o sea, ordenar también, ¿no? Eso también, hay ciertas cosas que por ahí los ayudamos a ellos a ordenarse, digamos, dentro de lo que son las estructuras que ellos musicales, más que nada ellos, que son los que más saben, digamos. Y después, cuando ellos dicen, che, esto queda bueno así, hagámoslo así, tienen libertad, no es que... Es lo que dice él, que ustedes están, lo apoyan y los alientan, claro, a que claro, sumen. Claro, cuando hay algo que por ahí no te suena... O a mí generalmente soy yo el que no me suenan las cosas. Sí, está bueno. Digo, che, también, ¿no? Eso no. El rol del ortigo no es necesario. Y vos, Gabriel, sí, vos qué decís, negro. Ponte, yo soy el más ortigo. Bueno, no, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo. Hola, Gabriel. Él es Gabriel Corso, el bajista está, de Curwen. Muy bien. Hola, gente, ¿cómo está? Lo escuchamos. No me escuchan, pero me ven. Me van a sentir. No me escuchan, pero... No me ven, pero me van a sentir. Yo te siento, papi. No, coincido con lo que están diciendo los chicos. Es así. Aparte, es muy gratificante ir a un ensayo y ver cómo las cosas fluyen. Cuando las cosas fluyen y irnos corrigiendo cosas. No, acá tenés que hacer tal cosa, acá tenés que hacer tal otra. Y vos te vas viendo y vos decís, claro, viste... como que te vas despertando en cosas que vos antes hacías mal o hacías distinta y queda mejor de otra forma. No es lo mismo con una guitarra, como tocábamos antes, con dos. Claro. Y con dos guitarras se nota mucho el cambio, vos lo viste, Jorgito. Sí, totalmente. Se nota mucho y es espectacular. Así. Yo quiero también ahora saludar a nuestro amigo Pablo Donato, que está acá presente, no me detendrán. Pablo, unas palabras, por favor, para los amigos de Curwen. Arrimate. Hoy está complicado, estamos todos apretados. Pero estás acá con nosotros. No lo había visto. Menos mal que soy flaco. Sí. Bueno, yo a los chicos los vi con otra formación, todavía a esta formación le debo una visita, ¿sí? Así que seguramente... ¿El 25? El 25, ¿puedes ir? En Pana, no Ah, sé. Bueno. Bueno, ¿por qué no el 25? Estás que, invitado. Bueno, y vamos a ver, sí, me imagino que como dice acá el baterista... No, el bajista. El bajista, Gabriel no. El bajista. Sí. Tiene cara de baterista, pero es bajista. Me parezco un poco también por el corte de pelo. Sí, claro. El baterista es Pablito, sí, me confundí yo, perdón. Está diciendo, me imagino que el sonido debe cambiar diametralmente con dos guitarras, particularmente... Soy de los que le gustan las bandas con dos guitarras, ¿sí? Particularmente. Bueno, yo lo que quiero decir, acá yo pensé que se iban a olvidar de la invitación. ¿De qué? ¿Qué invitación? Él quiere decir algo. Yo le voy a de venir. Pero bueno, ya vinieron, ya está, listo. Walter, ¿qué va a hacer? Lo vamos siguiente. A tener que aguantar. En la última nota, pero, le hicimos una nota acá. Pero bueno. Le hicimos una nota y quedó pendiente el acústico. No, pero pará. Walter, él quiere decir algo. ¿Qué querías decir, Walter? Yo digo una cosa, dijimos acústico. Veo un Marshall, veo un Fender, veo unos pedales ahí. El loco este que está ahí al lado tuyo, ¿no? Al lado mío, decís. Con la Squire roja esa. Sí. digamos, ¿alguna vez bajás un cambio? Porque dijimos acústico. Quiero que contestes vos. Así, directamente. No, generalmente. Generalmente no va. Y claro. Dale. No, dale. No me quemé. No me quemé. Para un poco. Pero no acerca de él, sino que yo creo que un acústico no quiere decir traer una guitarra criolla, por lo menos para mí. Digamos, los temas suenan distinto a lo que es el disco. Muy. Muy distintos. De hecho, cambiamos un montón de cosas, pero quizás nos parecía que con efectos, con un poco de delay, con un poco de arreglo, podían sonar muchísimo mejor que con una guitarra criolla, que fue un trabajo que hicimos durante varios ensayos. Eso es lo que quiero decir. Yo sé un poco esa cuestión. Sé que estuvieron trabajando especialmente para este acústico. Sí. Y eso no tiene precio. Es lo mismo que le decían los chicos de Aveidona. Sí que tiene precio. Después te digo cuánto. Bueno. Pero esto es frecuencia metalera. Esto a no vale que nada. Me importa. Pero para. Yo te pago, papi. Para. Yo. Hay alguien que ya. Mira, ya me puso así. Cuando vi con esa remera de Rainbow Rising. Vos siempre querés preguntar lo mismo, ¿no? Quiero que me responda de ese disco. ¿Cuál es el tema que más te gusta? I knew oh, I set myself water. 9 years no, water. No es de ese disco igual. Le pregunté a él. Pero lo tengo que salvar. Sí, Stargazer es un tema que nosotros World hicimos. World Breaking Mapping. Digamos, es un tema. Stargazer es un tema. Bueno. Bueno, ¿vos sabés hecho, qué pasó en la Argentina en de obras? Pero es de los primeros temas que he escuchado de este género, es Stargazer, en mi vida. Bueno, ¿vos sabés lo que pasó en obras en los 90? No, yo no. Era muy el señor era chiquito. Ronnie James Dio vino con la presentación de Kill on the Dragon y el soporte fue Valirali con esa banda del primer disco solista de él, que estaba Daniel Telis, que Dios lo tenga en la gloria, un gran amigo mío. ¿Qué violé? ¿Qué pasó? Yo no estaba. ¿Nadie sabe qué pasó? No me acuerdo por lo menos. Barilari hizo ese tema en castellano. Ah, después lo escuché grabado, sí. ¿Y qué pasó después cuando subió Dio? No sé, ¿no? Lo hicieron en inglés ellos. O sea, yo creo que fue la primera vez que vi que una banda argentina telonee a alguien y después hicieron, la banda hizo el tema en la versión original. La versión original. Stargate. Chicos. Buah. Perdón, ¿no? Me encanta que traigan que la historia, pero estaría bueno que si los chicos trabajaron tanto para darnos el acústico, dejemos que nos den los Donato temas. Y nos sale, sigue llegó de largo. No importa, Jorgito. Nosotros tenemos un Martín, horario y lo tenemos. ¿Estás de acuerdo, Pablito? Jorgito, llegó la mami. Vos me entendés, Martín. Si los chicos trabajaron... Vamos a escucharlo. Después te deja notitas en papel higiénico. Me tiene cagando. Dejalo a los chicos que toquen. No la hagas llorar nomás. Vamos a hablar de eso después, de las notas y demás, que vos sabés cosas. Yo las vi, las mismas notas que ven yo todos. Yo también, pero bueno. ¿Qué vamos a escuchar? Igual esta sección igual me recuerdo. me evidenciaron de una manera no, que... No, es que está buenísimo y está para hablar un montón. Un programa entero. La cosa es que, la verdad que... Trabajaron tanto y no escucharlo, lo mismo que los chicos de Beidón. Trabajaron tanto y no escucharlo. Yo dije. No recibir ese trabajo que hicieron para nosotros. Yo dije, tenemos 7 temas entonces, para tocar. Bueno, tampoco tanto, porque terminamos a las 10. Bueno, vamos con el The Other One. Vamos. Vamos. Dale. Espérate que se cierre ahí. Looking into the past, if you could see your life like you're trying to see your soul. Father, he's so heavy. Mother loomed with her smile, and the child bleed on the floor. Yeah, mirror reflected her face, frightened people runs away. Nobody knows the hell's way. falling down from his eyes. Father's died, mother's mine. Mirror reflected with faith, frightened people rounds away. Nobody knows the hell's way, and nobody knows the silent man. Al aire, todo esto es al aire, todas estas pasadas de mano, les aviso, nos estamos pasando escabio, agua a dos manos, cerveza a dos manos, estamos preparando Fernet, somos 17 en 2 metros cuadrados y estamos... Enzo, ¿está saliendo todo bien? ¿Vos podés creer que sí? Sí que puedo creer, porque vos sos un genio, papá. ¿Por qué te tenemos acá? Martín y Gabriel, que estás por acá, arrimate, estirá los hocicos y habla. Estuvieron un año con muchas fechas, que estuvieron presentando muchas cosas. ¿Qué se viene? Inclusive la semana pasada, este fin de semana, estuvieron tocando, ¿no? Sí, fue un intento de tocada, pero... Sí, todo bien, salió todo bien. Salió todo bárbaro. Tuvimos que... Tocamos tarde, eso sí. Que tocar un poquito tarde. Listo, todo bien. Salió todo joya, todo buenísimo. Bueno. No bueno, sabía eso. Y ahora se nos viene una fecha acá con el querido Darío y la gente de Aveidón y Báltico el día 25 en Pana Rock, que es, ¿cómo se llama? Rivadavia. Mariano Acosta 13. Y Mariano Acosta, exactamente. Rivadavia y Mariano, exactamente. Mariano Acosta 13 a partir de las 20 horas. 20 horas, ¿cómo me vas a acordar? Gracias a la ayuda a memoria que tengo acá. A veces, Martín, ayuda a memoria. A veces lo necesito yo. Yo les voy a contar algo, que se lo conté a los amigos de Aveidón. Ustedes saben mi fanatismo por Azeroth. Ustedes saben que yo cuando Azeroth toca, para mí, o sea, no hay otra cosa. Ese día, 25, toca Azeroth. Pero yo voy a ir a ver a Curwen y a Aveidón. Les aviso. Bueno. Les aviso. Y después quiero... hablar yo, la verdad, que te voy a dar un beso en la boca si venís. No, la concha de tu hermana, boludo, dámela ahora. No, para. Vení, Gordo. Vení, Jorgito. Ese día voy a estar ahí porque... Porque las últimas dos veces que tocaron no los pude ir a ver. no los pude ir a ver. Llevo a la boca. Y loco, fuera de joda, lo que le suman estos pibes a la banda no tiene nombre. Hoy quisiera que esté acá el baterista también para darle un beso y un abrazo. No, y que golpee la mesa. Claro. Igual Acero de una banda sobre valorada en Argentina. Olvídate. Tómatela, puta. Tómatela. Igual ese día... Acá creo que tenemos dos bandas que le pueden pasar el trapo por arriba. Cuando vos quieras, hablas con la gente de Acero. Hacer una fecha en conjunto. Claro, y te venís y no te perdés de ninguna. No, me tiraron ropa encima. No, se cayó. Mirá, tírenlo para atrás. Se desprendió el perchero. Bueno, estamos en vivo. Sí. Estamos en vivo y las cosas... acá. Lo que pasa es que... Orden. Hagamos orden. Orden en la sala. No, a ver si todavía también se cae acá. ¿No? La mesa, por favor. Lo que pasa es que hoy somos ¿cuántos? Mucha gente. Somos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 personas. Martes 13 personas. No sé si todos son personas. Yo no soy persona, ¿qué me importa? Bueno, chicos, pero no me grite. La verdad que gracias, la verdad que esto... cuando se dijo se van a hacer los dos acústicos, los difundimos, hicimos, no creí que iba a ser así, la verdad que más allá de que son dos bandas grandiosas, la amistad que tenemos también hace que se genere esto que estamos todos juntos acá, estamos compartiendo dos bandas, estamos compartiendo amigos. Estamos compartiendo con el programa que viene después también. Estamos compartiendo con el programa que viene dentro de un ratito ya, faltan 10 minutos. Y la verdad, gracias. Gracias a vos, Norma, y gracias a ustedes, chicos, a todos ustedes. Nada, esperemos estar, vernos el 25. Esperemos estar el 25 a la altura de lo que nosotros creemos que podemos dar. Yo voy a decir una cosa. No, no creo, pero... Yo te digo que sí. Tiro presión desde acá. Antes que digas esa cosa que querés decir, mandar un beso grande, un abrazo a Walter, al tecladista de Curwen, que seguramente está escuchando, y a Pablo, que están escuchando. Debe estar ahí con Loreta y con... Narela, supongo, no sé. Les mando un beso ahí a los tres. Que estar acá, escabeando con nosotros, guacho. Le tenemos que mandar un beso... Tengo un mensajito que llegó. ¿Viste? ¿Te acordás ¿Te acordás el WhatsApp? Dice. Para. Esa broma que decía besale al tío. Sí. Bueno, mandale un beso al tío. mandale. Posta, ¿eh? ¡Beso, tío! Ahí está. Vecinos, a ver, Lenzo. Hola, soy Mariel y estoy escuchando con mucha emoción la entrevista de Curwen. Saludos desde Ciudad de México. Mi mexicana favorita. Sí. Es mi mexicana, mi única en realidad, pero bueno. Mi abuela. No, chicos, la realidad es que... Desde México está hablando. Martín, mira, yo tengo México una cosa. Y Belgrano acá en Buenos Aires. Yo tengo una cosa. Ustedes hace muy poco tiempo, la última vez que los fuimos a ver, tuvieron un gesto terrible, terrible para con Norma, dedicándole una canción que en ese momento ella, sin yo darme cuenta, ella lo necesitaba y ustedes se dieron cuenta, loco. Hoy están acá y yo se los quiero agradecer públicamente a vos, Martín, a vos, Negro, a Pablo, al tecladista, a los dos niños. El gesto que tuvieron para con mi pareja, para mí no tiene precio. Yo, lo que ustedes necesiten de mí, menos plata. Me cortaste. Beidón ya pidió, Me cortaste. Los cagó a Beidón, loco, sí. Le pidió primero. Profundamente agradecido. Lamentablemente, el tiempo es tirano, nos mata. Tienen un tema más, imagino. Sí, sí. Antes, de nuevo, la fecha que se viene: 25 de noviembre en Pana Rock, Mariano Acosta 13, Beidón, Curwen, Báltico, 20 horas. ¿Cuánto está, Daro, la entrada? 1500 anticipadas, supongo que. ¿Dos lucas ya? Sí, después se sube, $500 más. Cómprenla, mándenos un mensaje. Es barato, loco, es barato. Sí, barato. Me encantó la traducción del tema. Barry. ¿Te gustó? Sí, terrible. Era precioso. Sí. ¿Qué? ¿Y con qué salió sin querer. ¿Con qué nos vamos a despedir? Con un hermoso tema. ¿Qué se llama? Destrucción. Ahora sí, rompemos todo. ¡Qué hijo de puta! Silencio en la sala, por favor. Por favor. Cuando quieras, papi. Por favor. Away from the pain, lejos del dolor. Gracias. Mirá, y Normita va a llorar en casa después. Hermoso, hermoso tema. No, ya me quiero llorar esa vuelta. Ya está, ¿no? Ya estoy. Bueno, ya nos tenemos que ir. Un millón de gracias. Lamentablemente nos tenemos que ir. ¿Con qué nos vamos a despedir? Nos vamos a pedir, a despedir. Con un pedacito que estuvimos zapando antes de venir para acá, de un tema nuestro que se llama I Can Fly. Bueno, dale, y nos despedimos con eso. Esto fue Frecuencia Metalera, ¿ciento cuánto? 189. No, 182, la concha de tu hermana, llegó la cuenta. Chicos, un millón de gracias a Beidón, un millón de gracias a Curven, un millón de gracias a Pablo Donato. A todos los que estuvieron acá. Que le estamos ocupando un poquito el espacio de él. Ocupando el espacio y si quiere quedar, síganme. Un millón de gracias. Y bueno, nos despedimos con Curven. Una vez que termina, mi amor, nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias a Gabriela, que también vino, a Yanni, a Loreta, que no pudo venir, a Pablo. A los amigos de Abeidón que se quedaron. A los amigos de Abeidón también, que no pudieron venir, pero están presentes. Así que gracias a todos. La verdad, lo que hicieron por Frecuencia, chicos. No tiene nombre. No, vamos. Tiene nombre. Gracias a vos, gracias a ustedes, gracias a todos. Vamos con el pedacito. Vamos con ese, que dice así, más o menos así. Here I am, looking deep inside my shrieking soul. All the shadows remain. And I see you. Again. Gracias. Que tengan buenas noches. Esto fue Frecuencia Metalera 182. Gracias, Curwen. Gracias, Abeidón. Y nos vemos el próximo martes. Gracias, Pablo Donato. Gracias, Pablo, por regalarnos estos minutitos de, sí, de tu espacio. Gracias. Nos vemos el próximo martes. Nos escuchamos. Walter, ¿quiere decir algo? Lástima que se acordó que tenía que venir, porque, bueno, hubiésemos... Yo sé que no querías que viniéramos, pero... Maldito Walter, nos vemos, chau, hasta terminamos. Gracias, chicos. Chau,